hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo. Dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Mundo nefario. El viaje es hasta aquí, por lo menos largo. La distancia incierta, el periplo intenso, de color ambiguo. Las novedades, reiteradas falacias. Las soledades, inducidas y gráciles, de sentir individuales. El restante tiempo, que aún decimos, se conjuga solo en trágico ritmo de saber huidizo. El lugar es mundo, se adjetiva nefario. Basta oír, pensar y decir, basta, mundo nefario. Basta, mundo nefario, y bienvenido. Mundo presente, mundo real o ficticio, o ya no sabe uno cómo llamarlo este mundo, pero sí sabe cómo adjetivarlo, o al menos, por lo menos, qué carencia tiene. Y este mundo, por lo menos, aquí, en este momento, en este instante, en este espacio-tiempo existencial de esta radio que se llama Pica, al mundo le decimos que le falta un tornillo. ¿Cómo se llama este programa? Al mundo le falta un tornillo, que saluda diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches, y por sobre todas las cosas, buenas madrugadas a su público, al que no es suyo, y a quienes hacen este programa, los que están aquí presentes, el querido John, el querido Carlitos, el querido Marco, los que vendrán, los que no están aquí, y bueno, también los que se fueron, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Muchas gracias, Terfilo, por esa introducción. Hago lo que puedo, es lo que me toca. Buenas, buenas, un gustazo estar compartiendo un nuevo Al Mundo le Falta un Tornillo, periodismo desde abajo. Gustazo estar con ustedes y la audiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, y bienvenidos a esta nueva edición de Al Mundo le Falta un Tornillo, aquí por Spica FM, la radio comunitaria de Santa Lucía. Voces en construcción colectiva. Siempre, se destaca. Tiene un ritmo, televisivo. Le imprime, ¿sí? Nosotros somos más radiales, ¿vio? Pero me gusta porque lo levanta. Yo quise seguirle el ritmo y no pude. No, yo tampoco, no pude. Y lo que pasa es que sería el ritmo de la noche. Yo sabía que iba para ahí. Yo creo que no. Vamos a seguir nuestro ritmo, que es el ritmo de Al Mundo le Falta un Tornillo. El ritmo de esta radio comunitaria, que tiene la suerte de no solo transmitirse por la frecuencia modulada, la 90.7, sino que también se transmite por otros espacios, por ejemplo, por aplicaciones como TuneIn, como Simple Radio, como Radio Garden, o si no, por colectivoespica.sejuntalagente.org. A la izquierda, arriba, se fija en la página, aprieta play y nos escucha en vivo. Y nos escucha en vivo. Con un pequeño delay con respecto a su receptor de radio. Mínimo, mínimo, pero con la tecnología del siglo que estamos transitando, como dicen en los TikTok y esas cosas. ¡Tecnología! ¡Tecnología! Este es un chiste, un juego de palabras. Un juego de palabras, sí. Algo como para que la gente joven se sienta identificada. Yo conozco ese. Porque ahora se hacen virales audios y cuestiones, ¿vio? Ah, sí. No solo se viralizan virus, valga la redundancia. Audios, videos, cuestiones. Hay audio memes también. Hay audio memes también. Hay, usted también nos ha enseñado que hay estos que se llaman como las cosas sonoras, la marca sonora. Ah, sí, la marca sonora, el logo sonoro. Sería un logo, pero es marca sonora. Marca sonora, yo tengo alguno. Usted sabe que no quiero decirle que yo ya inventé hace mucho tiempo los logos sonoros. Pero bueno, yo le decía llamadores. Llamadores sonoros. Puede ser. Marcadores sonoros. Ahí está. Publicificaba. Donde está, donde pone el sonido. Donde pone la oreja, pone el sonido. Sí, pongo el beso. Ahí está. Poco Elvis. Qué lindo. Sí, un beso gusta en la oreja a veces hay que darlo suave porque vio que... ¡Oh, qué retumba! Sí, retumba ahí. Qué feo sí, que... No, no, sí, suave. Pero eso lo hablaremos en la barra. Ahora vamos a... otro programa. Con ese programa no tengo. Vamos ahora al mundo. Le falta un tornillo, querido Carlito, que pasaron cosas. Cuénteme. Bueno, pasaron este fin de semana pasaron cosas, desde cociné un mondongo exquisito en el espacio, le cuento. Qué rico mondongo, hoy almorcé mondongo. Impresionante. Porque dio para congelar y qué rico, pero además recibí en la calle, ¿no? El otro día subí al ómnibus ahí, chofer del ómnibus, ¿quién fue el chef? Comiendo mondongo. Y le tuve que decir, no, los y las. Sí, colectivo, estuvo... riquísimo y bueno, muy disfrutable. Ah, además, qué lindo. La cocinada de mondongo de pasta. Y sabe, y voy a decir que hacía tiempo que no jugaba al truco. Qué lindo, se armó un campeonato de truco al final. Ah, que, mire qué bien. Como, sí, como jugaba Don Alfredo. Y eso trajo aparejado ahí unas posibles ideas, tal vez atenta a la audiencia. Puede salir un campeonato de truco en cualquier momento. Ah, mire usted. Me gusta. Reconozco que el truco es algo que tengo que aprender. En la conga soy potencia. Ah, bueno, puede ser campeonato de truco y de conga. Y de conga, cómo no. Me gusta. Puede haber dos categorías. Conga, conga, que llega la milonga. Qué lindo. Y bueno, además del guiso. Del guiso, perdón, del mondongo. Del mondongo. Del mondongo de la espica que. ¿Cómo se dice guiso en africano? Mondongo. Ah, mira, tiene razón, claro. Queremos decirle a la gente que nos puede escuchar en las repeticiones. Ah, sí. Porque ahora es jueves 24 de julio, nos puede escuchar en vivo, pero si no... El sábado nos puede escuchar, por ejemplo. Nos puede escuchar el sábado por la mañana perfectamente, que es un horario hermoso para escucharnos. Puede estar en la feria con auriculares, por ejemplo, va caminando y va escuchando al mundo, o lo puede escuchar en su casa. O en su casa puede escucharlo. Por ejemplo, el sábado a las 9 de la mañana. Ahí está, linda hora. Y los lunes, si no, puede escucharlo a las 3 de la madrugada o a las 14. Divino. Para todos los gustos. Si se lo pierde es porque así lo ha decidido. Así lo ha decidido. Y en el programa de hoy, ¿qué tendremos? Bueno, un barrio privado, orillas de la Laguna del Cisne. Vamos a estar charlando con Gerardo Padilla, integrante de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y Yacirí. Para, bueno, saber en qué está este proyecto, que ya hemos hablado en programas anteriores, de un barrio privado que se está construyendo la Laguna del Cisne. Ahora va a haber una movilización, así que parecía buena cosa recordar que está pasando esto. Y que a pesar de la movilización, se sigue construyendo el barrio, exactamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, luego vamos a estar hablando un poco de la basura en Canelones, que otra cosita la ponemos en el contenedor y desaparece mágicamente, pero ocurre algo. Yo pensé que era como que el contenedor era como una máquina, dije, como la energía nuclear y todas esas cosas. Pone el contenedor y se desentiende. Desaparece. Claro, pero, como antes existía la creencia de la generación espontánea, antes de saber que existía la bacteria, la cuestión, ahora está la de generación espontánea. Antes de saber que existe Villa Olmo, Palme Olmo. Qué bueno, que es a donde va a parar nuestra basura. Y bueno, los vecinos vienen llevando una lucha de muchos años en contra del vertedero de Cañada Grande, y ahora hay un nuevo proyecto y hay novedades al respecto. Para ello vamos a estar charlando con Sergio Ledesma, integrante del grupo de vecinos y vecinas de Villa Olmos y Empalme Olmos. Efectivamente. Y bueno, cuéntenos, Terfilo, en el programa que continúa. ¿Qué es lo que vamos a tener el programa? El espacio radial. Yo no me animo todavía a decir programa de la barra del mar. Está muy bien que sea precavido. Humilde. Sí. Hablaremos de la odisea amorosa. La odisea como viaje, como aventura. El viaje del héroe. El viaje del héroe. En este la caso, heroea. La heroína. La heroína. No el viaje de la heroína, porque ella ya se... Vamos a incorporar el diccionario. Como viaje que uno emprende como enamorado, o tal vez como vuelta al reencuentro con el amor. Yo le tiro un pique así, comparado con el viaje de Teseo, cómo va cambiando también en ese proceso, puede ser un punto también interesante. Como las idas y vueltas, las pruebas a las que uno se exactamente enfrenta. Exactamente, cómo termina cambiado al final. Y con lo que se encuentra cuando llega. ¿Cuando llega a dónde? Es la pregunta, ¿no? Bueno ya sabremos. No vamos a adelantar más. todo eso se revelará en el en la barra de mármol, que es el espacio radial que continúa a este espacio radial, que es El Mundo Le Falta un Tornillo, y que vamos a estar hablando de otras cosas también que ahora que han sucedido recientemente en este pueblo. Bien. Y que de alguna manera un poquito me involucran y me parece buena cosa también comentarlo, que tiene que ver con el refugio de Mari. Me parece también muy como bien. Parte, pero lo dejamos para más adelante. Más adelante. Perfecto. Y bueno, van a estar sucediendo cosas próximamente en el espacio Carlos Alfredo. Va a haber una nueva propuesta que en principio se llama Los Toques de los Domingos, pero bueno. Los Toques de los Domingos. Sí, sí. Me suena una cosa así, sí, ¿no? Sí. Como la Kermés de los Sábados. Más o menos. Capaz que por ahora el nombre que tiene que me lo gusta que gusta Los Toques de los Domingos. O Domingos bueno. Al Toque. Domingos al Toque. Me gustó. ¿A dónde vas? Domingos al toque. ¿Dónde vas este domingo? Al toque. Domingos va, al toque. Domingos al toque, me gustó. Bien. Capaz que ya lo bautizamos en la isla. Perfecto. Ya queda. Lo nominamos es, la es copyright, copyleft. Y bueno, y el primero que se va a realizar, que va a ser el 3 de agosto, se va a presentar Eli Almic. Está una artista, una rapera, hip hopera. Hoy vamos uruguaya. A estar escuchando algo. Y bueno, para ir entrando en calor, vamos a estar compartiendo la música de Eli Almic, de su último disco que se llama La Llave. Que es el disco. Es un disco que presentó a principios de este año. Bueno, Eli Almic, que es rapera, compositora y actriz. Uruguaya, que está radicada en Buenos Aires hace un tiempito, y bueno, este disco es su tercer álbum de estudio, digamos, solista. Tiene algunos que son como compartidos, pero este es su tercer trabajo. Bueno, es una obra conceptual construida con una lírica cruda, poética y directa. Nos abre la puerta a su mundo más íntimo, su infancia, las experiencias que forjaron su identidad y la fortaleza interior que ha encontrado a lo largo del camino con la resiliencia como bandera. Así que para empezar a disfrutar ya de estos domingos al toque, para ir entrando en calor, vamos a compartir el tema que le da nombre al disco, el tema que se llama La Llave de Eli Almic. Y bueno, después vamos a compartir más detalles de cómo pueden hacer para participar de toque. De Domingos al Toque. Domingos al Toque. Un día más para llenar de emoción un renglón, masajear, suavizar el caparazón. ¿Qué importa si tengo razón? Miro adentro con amor, subo otro escalón. Atrás quedaron los días de paso empedrado, aunque a veces siento que al dolor me han condenado. Cierro el párpado y medito, en mi propia peli creo escenas, me edito. Lo que fue ya no puedo cambiarlo, pero puedo trabajar para sanar mi árbol. Que mamá no se culpe a diario, perseguir el pan era necesario. Soy la que soy por lo que viví, esta contradicción no me la elegí. Atravieso recuerdo, me miro en los ojos, encuentro la fuerza que habita en mí. Un mate con mi padre que repare nuestra herida. Quisiera abrazar su niño antes que lo haga la ira. No sé si estás allá, si escuchas algo todavía, si una parte de tu ser se fundió en esta melodía. Tomar un avión a mi pasado y colorearlo, la hora de la siesta, suave en un calvario. Meterme en la Navidad, callar los gritos, las peleas, no se enteren los vecinos y que otro cuento me lea. Ser una grúa para levantar mi casa, desenterrar sus raíces, ver disuelta la amenaza. Se derrite la estructura que aprieta como mordaza. Ayudarte en la cocina, sentir mi mano en la masa. Entra. Esperanza vuelve a esta canción. recuerdo metido, atascado, enchastrado de otros recuerdos. Me lo saco porque se me cuelga, me pesa, me tira pa' abajo ese infierno. Levanto los pedazos, los pinto, los coso, los lloro porque esa es mi historia. No hace falta olvidar, prefiero perdonar, hoy abrazo la propia memoria.